del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Desde la mañana, 18 minutos, estábamos escuchando Ataque 77 recién. Anticipábamos que íbamos a tener mucha agenda cultural para este fin de semana. Hay teatro en las Sierras Chicas. En un ratito hacemos un repaso también por Mendiolaza. Pero ahora nos vamos por Río Ceballos, porque ahí el espacio de La Beba va a presentar una obra. Hoy y mañana también se trata de otra puesta en escena, pero primero lo primero, vamos por lo que va a suceder esta noche allí en La Beba. Insisto una vez más, se va a estar presentando el unipersonal de Belu Alfieri y ya nos encontramos con ella. Belu, querida, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Hola, buenos días para todos. Gracias por llamar y por estar ahí atentos a la agenda cultural de las Sierras Chicas. Bueno, a ver, expectativas para lo que va a ocurrir esta noche. ¿Cómo viene la movida? Bueno, mira, muy contenta. Esta es la quinta vez que presentamos esta función. Es un unipersonal, una varieté unipersonal, es decir, muchos personajes en una sola actriz. Y bueno, muy feliz de poder presentarlo en lo que es nuestra casa, que es La Beba Teatro, nuestra sala de teatro independiente. ¿Y cuántos mundos entran allí? ¿Cuántos mundos entran en el mundo de la Belu? ¡Uf! ¡Qué pregunta la tuya! Bueno, en realidad muchos. Este es apenas como un pantallazo de algunos mundos. Pero creo que tanto en mi vida como en la vida de cualquier actriz o actor, en realidad hay infinidad de mundos. Es ilimitado, porque siempre que jugamos, descubrimos, y al descubrir creamos, y bueno, exploramos, buscamos, nos perdemos y después nos volvemos a encontrar. Qué lindo. Vos sabés que siempre tengo la misma pregunta para aquellos y aquellas actrices que hacen unipersonales arriba de las tablas. Digo, no debe ser lo mismo, es casi una obviedad, pero quiero que por ahí te explayes un poquito más, que vos sabés del tema. Presentarse solita y mi alma arriba del escenario que con un grupo, ¿no? Con compañeros de actrices en una obra donde hay un diálogo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ambas cuestiones tienen como, podría decirse, sus pros y sus contras. Siempre cuando trabajamos con otro actor, otro partener, tenemos ahí alguien que nos puede tirar una punta si, qué sé yo, nos perdemos, nos bloqueamos, no sea lo que sea que suceda. Ahora, cuando jugamos solos, también la parte positiva, podría decirse, es que todo depende de uno, entonces es como que tenés que tener un poco atadas las cabras, sería, o sea, saber más o menos qué vas a hacer allá arriba. Y bueno, yo mi unipersonal en particular, este espectáculo, me transformo, sería, me cambio en escena. Así que una vez que entro, no vuelvo a salir. Es como, ya quedé adentro y chao, no hay escapatoria. Qué bárbaro ese, ¿no? O sea, ¿hay cambios de vestuario en el mismo escenario? Exactamente, es como que me parecía interesante mostrar un poco este detrás, ¿viste? Como que muchas veces, bueno, el público ve lo que sucede, digamos, lo que el actor tiene ganas de mostrar y no ve todo lo que pasa atrás, como, qué sé yo, se prepara, se cambia, se maquilla, se pone una peluca o lo que sea, que el accesorio que necesite para la escena. Bueno, yo todo eso lo hago frente al público, digamos, en los momentos de cambio, con distintas dinámicas, voy transformándome y voy pasando de un personaje al otro. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Tiene que estar ahí bien pulidito la cosa, ¿no? Sí, sin ir más lejos, te cuento una anécdota que ahora, el mes pasado actué en el CPC de Córdoba, de Ruta 20, y hacía tanto, pero tanto calor ese día que yo uso algunos vestuarios que son tapados, que son así como muy abrigados, y cuando en un momento me tenía que cambiar, no me pasaba yo, claro, ya había pasado la mitad del espectáculo, por ende había transpirado la camiseta bastante, y el tapado, che, que no pasaba, así que ahí la sufrí un poco, pero bueno, son cosas que pueden llegar a suceder, lo importante es que como también soy payasa y clown, bueno, tengo ahí algunas herramientas para salir de los escollos y de los errores y los problemas. Es un regalo para el payaso eso, así que bienvenido sea. Y en este unipersonal en particular, bueno, algún otro unipersonal, también hay guiones, debe haber un guión, por supuesto, pero ¿es más flexible o es al contrario, al ser una sola arriba del escenario, tiene que ser, digamos, contado a rajatabla, digamos? Mira, eso depende mucho del espectáculo, tanto, no tanto de si es uno, son dos o tres o cuántos, sino más bien qué tipo de espectáculo o qué tipo de género teatral estás trabajando. Yo en mi caso, bueno, varios de los números tienen un poco de la técnica de clown, así sea que use o no use nariz, y por ende el 50% del espectáculo lo termina de completar el público, así que es como que juego mucho con el público, con lo que sucede aquí ahora, en el momento. Y bueno, y siempre hay un poco de lugar para la improvisación o para lo que sea que suceda, como te digo, poder disfrutar del presente, de lo que se termina de completar en escena con el público. Che, qué bárbaro eso de lo que tienen ustedes ahí en el teatro, de la reacción directa, ¿no? Por ahí están dando todo, están haciendo, ustedes creen que están haciendo la mejor función del mundo, pero dependen, ¿no? De si hay aplausos o no hay aplausos, ¿no? Exactamente, depende de ese ida y vuelta. Uno, el actor da, y algo tiene que recibir a cambio, porque quienes están mirando son seres vivos, que sienten, que piensan, entonces siempre alguna respuesta va a haber. De eso no hay ninguna duda. Así que bueno, la respuesta, por supuesto, depende del público. Entonces puede aparecer la risa inmediata, puede aparecer, qué sé yo, algún otro tipo de sonido, de gesto, de reacción, el aplauso, como vos decís, y bueno, y así como que se completa ese convivio teatral, que es lo hermoso del teatro, ¿no? El poder tener este encuentro con la gente. ¿Por qué hay que ir a ver esta noche Mundos Dentros a la Beba Teatro? Porque la van a pasar hermoso, porque se van a desenchufar de su rutina y porque van a conocer un mundo poético e imaginario muy interesante. Muchas gracias, Belu, por este tiempito, todos los éxitos para esta noche, y lo vamos a sumar allí a la agenda cultural, así que lo vamos a repasar en un rato también. Gracias por este... Gracias. Y si me permitís un segundito, quiero también invitarlos, claro, el domingo a toda la familia, que a las 17:30 horas, también en la Beba Teatro y también a La Gorra, se presenta un espectáculo que es coproducción de México y España, México y Argentina, que se llama Cerca y que es para toda la familia a partir de los 3 años. Así que un buen plan para domingo. Pero claro que sí. Muchas gracias, Belu, por este tiempito. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande para todos. Gracias, Hasta allí Belu Alfieri contándonos de lo que se va a estar presentando esta noche en la Beba Teatro, en este unipersonal denominado Mundos Dentros. Reiteramos, 21:30 horas, allí en el espacio La Beba Teatro, un espectáculo a la gorra. Para reservas lo podés hacer al 3543-360933. Reitero, el 3543 609633. Esto es en Río Ceballos, allí en el Almirante Brown al 793, en la Beba Teatro, como lo conocen todos. Esta noche se presenta Belu Alfieri con su unipersonal Mundos Dentro. Hermoso, lindo, lindo, lindo, lindo.